momento, tampoco de una temporada. Yo quiero tenerte por siempre, porque sin ti no valgo nada. No puedes estar eligiendo tu tiempo para verme a mí. Decide estar a mi lado y no te vas a arrepentir. Quisiera amarte y besarte como nadie te besó, acariciarte y abrazarte como nadie te abrazó. Quisiera amarte y besarte como nadie te besó, acariciarte y abrazarte como nadie te abrazó. Amarte